Pero está claro que estamos muy unidos, que estamos unidos en la diversidad, en la diferencia, pero sobre todo en el amor. Y yo creo que ahora es el momento para unir también nuestras manos. Nos unimos las manos. Y vamos a rezarle al Padre. Vamos a rezarle al Padre que nos convoca, que nos une hoy aquí y mañana pues nos unirá en otro sitio, pero que sobre todo nos pincha mucho para que sigamos trabajando por un mundo mejor. Padre nuestro, que estás en el cielo.